Lección número 10 para el 7 de diciembre de 2019. Adoración al Señor. Sábado 30 de noviembre. Para memorizar. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esdras 3:11. El versículo para memorizar durante esta semana nos da una idea de las prácticas de la adoración de los hebreos y cómo su gratitud hacia Dios se había desbordado en alabanza a Él. En 515 a.C. celebraban la dedicación del nuevo templo, según Esdras 6:15 al 18, y luego, unos 60 años después, el pueblo celebró la dedicación del muro completo de Jerusalén, según Nehemías 6:15. Al capítulo 7, versículo 3 y al capítulo 12, versículo 27 en adelante. Luego de enumerar las genealogías en Nehemías 11 y 12, el autor hace la transición al momento de la celebración por la dedicación del muro de la ciudad. La nación acostumbrada a dedicar cosas a Dios, el templo, un muro de la ciudad o incluso casas y edificios públicos, esa dedicación era preparada con esmero y era acompañada con cantos, música, banquetes, sacrificios, regocijo, alegría, purificación del pueblo. David estableció la práctica de los sacrificios durante una dedicación y luego los dirigentes de Israel siguieron su ejemplo, comenzando con Salomón cuando llevó el arca al templo, según Primera de Reyes 8:5. Esta semana veremos cómo adoraron al Señor durante esa oportunidad y veremos cosas que quienes adoramos al mismo Señor podemos aplicar a nosotros mismos, reavivados por su palabra. Hoy, Nehemías 1, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 12.